FM 99, la número uno de barrio en barrio, siempre contigo. La que te mueve, la que te enciende, la emisora de todos los tiempos, Panamá la siente. El Marqués, el que es DJ Nito. ¡Hey, señores! ¡Qué coreografía llevan los dos ahí! Tiene miedo, tiene miedo. Bien que están en su trencito dentro de la cabina ahí, de que en gatoncillo. ¡Ese pájaro, ese pájaro! ¿Cómo es la vaina? ¡Ese man ahora es pájaro, pájaro, pájaro! Ese tiene como voz de pajarito. Sí. No quieren joder, Marqués. Sí, tiene que joder para de pajarito. Medio torcito. De verdad que la imaginación es una vaina. Me parece ver al Marqués con una vincha de esa blanca. Un vaina de esos de aeróbico rosado, una zapatilla blanca y su muñequera blanca. Mira, ¿cómo sabe la combinación? Él usaba esa combinación. ¿Le gustaba? ¿Le gustaba esa vaina? Sí. Ey, acá está el gringo y Humberto, loco. Tienen tremenda coreografía. En el oriental rosada. Ahí andan las dos. Ay, a la vida. Marqués, no tenemos que ir. Este se quiere sumar. Bueno, señoras y señores, ha sido un placer de haber estado con ustedes en las tardes. Sí, en el jueves de TVT, papá. Nos escuchamos mañana. Señores, cuídense mucho. Dios primero, vida, salud. Mañana viernes desde las 3 de la tarde. Sigan pasando un excelente lo que resta de jueves. Ya viene Paparazzi, Linet Hilton. Siempre contigo. La que te mueve, la que te enciende, la emisora de todos los tiempos, Panamá la siente. Sintoniza y siente la vibra, la radio que a todos motiva, desde el centro hasta el interior, FM 99, con todo el sabor. Noticias, música, pura emoción, lo que suena aquí lo llevas en el corazón. Cerveza Panamá, buscamos potenciar la chispa del talento local. Esa que prende el parking con los frenes y que merece sonar por todos lados. Hoy, más que una cerveza, somos parte de ese sueño. No te pierdas Elegidos por su chispa, tercera temporada. Cerveza Panamá, prende lo nuestro. Cuando maneje, no tome. Este agosto en Autocentro, tus llantas Toyo Tires te dan más. Compra dos llantas y recibe un certificado de $20 aplicables para los servicios de taller. Compra cuatro llantas y recibe un certificado de $40. Aplica para llantas de sedán, SUV y 4x4 Toyo Tires de RIN 14 en adelante. Solo del 1 al 30 de agosto en las 13 sucursales. No pierdas esta oportunidad. Autocentro, para autos lo más completo. Mi nombre es Eda de Gutiérrez. Vivo aquí en El Chorrillo desde hace muchos años. Yo recuerdo muy bien la fábrica Kinner aquí cuando era niña. Mi mamá nos compraba salchicha para los macarrones en salsa roja. Eso para mí era un manjar cuando venía de la escuela. Con solo probar ese plato me hace recordar mi infancia. Ponle sabor a tus comidas con Kinner. Calidad y sabor. Móvil. Buscas calidad, variedad y buenos precios en Licorería Florencia. Tenemos los mejores vinos, whiskies, gin, rones, ron ponche, cerveza, sangrías y mucho más. Perfecto para tus fiestas de fin de año, celebraciones o momentos especiales. Contamos con distribución a nivel nacional. Contáctenos 222-0888 o al WhatsApp 6140-7103. Síguenos en nuestras redes sociales, @FlorenciaWinePTY. Cuando manejes, no tomes. Llega el evento automotriz más grande del año. 17 de agosto. Estacionamientos del Rod Caru. Los motores rugen con Car Fashion Reloaded. Celebramos el aniversario de Car Fashion BTY y fucking distrito. Con exhibición de autos modificados. En tarima el artista del momento, Don Pablo Mures. Premios y mucho más. El audio principal, The Phantom. Y el hiperactivo. Preventas ya disponible. Te invita. La 99. Mommy está para ti. Mommy te hace feliz. Un abrazo al corazón siempre provoca en las mañanas. Cafecito calientito que acompaña una empanada. Al salir de trabajar mi día quiero endulzar. Se me antoja un bizcochito o un mimo de manjar. No importa cuándo y dónde, mommy está para ti. En momentos especiales, mommy te hace feliz. Mommy está para ti, mommy te hace feliz. Mommy te hace feliz. Ay, amiga, me duele la espalda. Uy, insisto, debes cambiar tu colchón y va a ser hoy mismo. Vamos a Rangiflex. Sus colchones son desarrollados con tecnología de avanzada para que puedas despertar cada mañana con una sensación de descanso completo. Y de paso, vemos los complementos perfectos para la habitación de tus niños. Rangiflex Panamá. Encuéntranos como @RangiflexPA o visítanos en Vía Brasil, Albrook Mall, Westland Mall, Los Andes Mall y Santiago. Rangiflex. Flex Panamá, para soñar en grande. Llegó el taca, taca, taca, taca. El costo. Aquí mi dinero me alcanza. Llegó al costo el gran baratillo anual, con el 50% de descuento en artículos seleccionados. Del 25 de julio al 17 de agosto. 50% de descuento en artículos seleccionados. Aprovechalo. A todos les encanta el taca, taca. FM 99, la número uno. De barrio en barrio, siempre contigo. La que te mueve, la que te enciende. La emisora de todos los tiempos, Panamá la siente. De vuelta. De vuelta. A casa. Sube el volumen. A casa. Contigo para vivir alejado, yo no me voy a morir sin ti. Con todo y penas te digo, recuerda que existe el sol aunque esté el cielo nublado. A mí me gusta el amor, a mí me gusta el calor, y no sale el sol a tu lado. Vienen y van, y si te dejas te acaban. Yo no me voy a dejar, y ahora mismo voy a mandar las penas a donde estaban. Recuerdo que sonreír, aunque ahora tenga amargura. Ya estuvo bien de sufrir, en esta vida hay que probar las verdes y las maduras. De vuelta. Sube el volumen. Para nada. Es el final de una mascarada. sale a tu lado. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Comprobé las verdes y las maduras. Chuleta, va a llover otra vez. Vaya la vida. El tiempo feo. Ayer la avenida de los Mártires estaba terrible. Buenas tardes, Panamá. Buenas tardes. Para llegar a Reiján ayer, Ave María, es horrible. ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo le ha ido? Recuerda que existe el sol, aunque el cielo esté nublado. Solo encontré calor, no siento a tu lado. No aguanto, no puedo, me marcho, te dejo, me alejo, sí. En esta vida hay que probar, más basta ya de sufrir. Quítate la máscara, mami, que se acabó el carnaval. El vaso de Rey Sepúlveda. ¿Cómo andan, people? Hoy es jueves de TVT, jueves de recuerdo. Un par de salsita que la tenemos en el EP, para que sepa. Así que para que sepa. De vuelta. De vuelta. Sube el volumen. La tenemos en el EP. Un par de salsita que yo le voy a decir algo. Usted va a la discoteca o escucha, hey, siempre ponen la misma salsa. La madrugada. La misma salsa. Sin tu amor. Vamos a poner un par de salsa y un par de temas que solo se ponen los jueves. Los jueves. Y ya uno dice, miércoles, no me acordaba de esta canción. Ahí. Desperté una madrugada. Sin tu amor, sin tu mirada. Te sentía tan distante, te sentí tan aparte.